Rentas variables en progresión aritmética. Las rentas variables en progresión aritmética son aquellas en las que las cuantías se incrementan sumando una cantidad fija D que se denomina diferencia de la progresión. Ese D minúscula, esa cantidad fija que va sumando, hace que si la primera cuantía es C, la segunda sea C más D. La siguiente sea C más 2D. La siguiente sea C más 3D, y así sucesivamente. Es una renta variable en progresión aritmética. La fórmula que me permite calcular el valor actual de una renta de este tipo es la siguiente. El valor actual, o V0, es una A de CDNI. También se utiliza la A mayúscula, como en las geométricas, para calcular el valor actual de este tipo de rentas. Y la fórmula es esta fórmula tan grande que veis aquí. Es paréntesis C más D partido por I más DN, cierra paréntesis, por una A de NI menos DN partido por I. Observa que al aplicar esta fórmula tendrás que calcularte el A de NI aparte. Si usas memorias, lo metes en la memoria y luego lo metes en la fórmula que estás usando. El valor final le tenéis aquí. Es una S de CDNI, que es igual a, paréntesis, C más D partido por I, cierra paréntesis, por una S de NI menos DN partido por I. Ejemplo. Imagínate una renta cuya primera cuantía fuera de 5.000 euros y le vas sumando 100 euros cada año. Son 6 años, la renta es pospagable y se valora al 7% anual. Esto es una renta aritmética. Porque ves que para obtener la siguiente cuantía siempre hay que sumar 100. Por lo tanto, las cuantías son 5.000, 5.100, 5.200, 5.300, 5.400 y 5.500. Lo que hago es aplicar la formulita del valor actual. Y me queda que el valor actual es una A de primera cuantía 5.000, punto y coma, diferencia de la progresión 100 euros. 6 años al 7%. Sustituyo valores, aplico y al final obtendré el valor actual. Para el valor final exactamente lo mismo. Es una S de 5.000 punto y coma 100, número de años 6 al 7% anual. Si calculáis eso, obtenéis un valor actual de 24.930,54 y un valor final de 37.414,01. Bueno, pues estas son las aritméticas. También hay que comentar que son mucho menos importantes que las geométricas. Porque luego, cuando veamos en el tema siguiente de préstamos, sí existen préstamos geométricos. ¿Vale? No es que sean súper comunes, pero existen. Y de hecho, hay épocas en las que se ponen de moda. Pero préstamos variables en progresión aritmética normalmente no se ofertan. Por lo tanto, a las geométricas les vamos a dar mayor importancia que a las rentas aritméticas.